Es así, en esto también compartíamos en esta mesa, por ejemplo, en Neuquén está poniendo en marcha lo que es el Metrobús, y el intendente Quiroga decía, tenemos que pensar que este sistema que mejora y a su vez de alguna manera genera un nuevo medio de comunicación más ágil, más seguro y más rápido, desde todo lo que es las zonas, digamos, de barrios de la ciudad para con el centro y viceversa, ¿por qué no pensar y diseñarlo también para que incluya Cipolletti como un transporte interurbano, ¿no es cierto?, pensando en esta integración y de que esa conectividad, por ejemplo, del Metrobús no fuera solo, como ya se va a poner en marcha en Neuquén, sino también que fuera integrador, por ejemplo, con Cipolletti. Esto es un poco lo que sí, ya se va a comenzar a trabajar y vamos a hacerse esta reunión la semana próxima, y que está dentro de la agenda de trabajo que nos hemos propuesto en este convenio que hemos firmado ambos municipios para comenzar a trabajar la integración, digamos, con una mirada abarcativa de vías de comunicación, de reglamentaciones de normas de comercio, reglamentaciones de planificación urbana, por supuesto el transporte a la cabeza, tanto el transporte ferroviario, el transporte de todo tipo, ¿no?, que nos conecta, normas ambientales como por ejemplo el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, de esto de regionalizar, y en este también ya hemos avanzado con la firma de un acuerdo para la utilización del complejo ambiental Neuquén de parte de Cipolletti y de todos los municipios que quieran adherirse. Me comenta el intendente Pechi Quiroga que ellos han avanzado con este proyecto integral regional de la logística para el traslado de los residuos al Centro Ambiental Neuquén. Así que son enormes los temas que nos invitan a trabajar, no solo ya pensar en esta integración de este gran núcleo urbano que se denomina la metrópolis de la confluencia, ¿no? Porque, como recién hacía alguna mención el intendente Quiroga respecto de que la confluencia nos define como región, como zona, la confluencia de dos ríos importantísimos que conforman el Río Negro, y que de esta misma manera, esta palabra semánticamente coincide con esto de que tenemos que confluir, ¿no es cierto?, todas las localidades regionales en una integración que nos permita el desarrollo como metrópolis de una manera armónica y facilitándole la vida a los vecinos, ¿no? Facilitándole